Claramente sí. Positivamente sí. Sabelo. Este es el flash informativo de la Kermés de los Sábados. Que podría ser cualquier flash informativo de la Kermés de los Sábados. Y sin embargo, fíjate qué cosa. Y sin embargo, no. Es un flash informativo cargado de contenido, con personalidad, con identidad y con un nombre que se sostiene con el paso de los años, mientras otros caen a un lado y al otro de la frontera. Acá nos seguimos llamando así, no por nada, no por nada, sino por mucho. Somos, fuimos y seguiremos siendo. Subí, subí, subí, subí, subí, subí, subí, subí, subí un cambio. El lugar en el que te contamos lo que los demás te están escondiendo. El sitio en el que nos metemos abajo de la alfombra, la corremos para un lado y extraemos de ahí toda la mugre, la basura, el residuo, la porquería, y te lo refregamos en la cara, en la nariz, te lo metemos por la boca y por el culo para que entiendas lo que están haciendo con vos. Somos toda gente esa grande, porquería gente que mayor. Te están metiendo, la poronga que te estás comiendo de día, de tarde y de noche, todo el tiempo. Y los demás te están diciendo, oh, qué lindo que está todo, qué lindo que bien, que va. Muy rico va, todo, va, ¿eh? Vamos bien, pero vamos, el segundo semestre, el tercer semestre, cuarto semestre, que más semestres que la concha de la lora tiene que tener la vida argentina. Me acompañan en este espacio de moderación, reflexión y análisis el locutor oficial recibido en el ISER, Eleonoro Gómez Castrilo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Pablo Gabaza. Y es verdad, que no te escuendan la información. ¿Cómo? Que no te escuendan la información. Porque aquí, en este programa, subí un campo. ¿Un campo? ¿Pero quién es Luis? No te la vamos, no te la vamos a escuender. Un campo. Subí un campo. Y en este Día del Amigo... Sí, vos que tenés un campo. No vos, es el Día del Amigo hoy. Vos pasó. Que tenés toda la soja y guardada. Hoy no es el Día del Amigo. Regalale un poco de soja a tu amigo. Es un nuevo emprendimiento del gobierno de la provincia de La Pampa en conjunto con el gobierno nacional para que vos, sí, vos, que no tenés dinero, tengas soja. El Día del Amigo es todos los días. El Día del Amigo y de la Amiga es toda la vida. Soja artesanal. El nuevo proyecto de emprendimiento de Martín Bortieri. Te lo recomiendo yo, desde estos micrófonos, desde este micrófono, este que ves acá, que lo podés tocar, lo podés palpar, lo podés sentir. Este micrófono, tomalo como si fuera tuyo y escuchá lo que de él profiere. Entendé. Te lo digo yo, que soy J.P. Gabaza. Pero trabaja para Bortieri. Ah, no, perdón. Bueno, también me acompaña en este espacio la columnista, editorialista, eventualmente movilera en algunos tiempos, Ramira Rodríguez Carámbula. Así es, Juan Pablo, feliz de estar en este espacio informativo con ustedes, compañeros, con toda la audiencia. Que está también vestida, feliz. Está vestida por ropa de soja, ropa de soja. Ropa sí, de soja, sí. El sí, emprendimiento sí. Nuevo de la problema provincia de La Pampa. Con la soja, Bueno. ¿Cómo? ¿Pero es de soja? Sí, antes era de lino, ahora es de soja. ¡Belleza, nene, belleza! Bueno. Se está un poco tergiversando sí, el programa, ¿no? Vamos a la información, ¿verdad? Sí, por favor, vamos a la información. El público, vía múltiples redes mediante las cuales nos comunicamos, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea Instagram, ya sea Google... tenemos otro. ¿Qué más tenemos? Tenemos Snapchat, WhatsApp, Snitchig. Teléfono fijo. El Chippy. Tenemos WhatsApp. Chippy, sí. Imo. Por todas esas vías, por medio del teto, de la piragua, nos están pidiendo, por favor, que vamos a la información. ¡Esto es exclusivo! ¡Esto es ampliaremos! Y esto es de. ¡Hola! ¡Hola! Sí, Marci. Hola. ¿Sí, Marci? Sí. Hola. Bueno, pero interrumpieron, iba a decir de último momento. Ah, último momento. Hola. Estamos en comunicación telefónica con Diego Lagomarciano. ¿Puedo pedir a Leonoro que haga el tanguito como antes? Y bueno, está bien. Pero no es momento. Porque... he chiflado en mi tristeza. No, no, pará, Leonoro. Paren un poco. Cuente con el cielo que has querido. Pensé que Diego Lagomarciano traía alguna información sobre Lisman, sobre la AMIA. Podrás coger. ¿Cómo no podrás coger? No está bien el tema. ¿Creer? No sé, ¿qué? Bueno, pero Diego Lagomarciano, ¿usted llamó para pedir un temita o para dar una información? Porque usted es columnista de este programa. ¿Cómo estaría estando Marte en este momento? ¿Cómo estaría estando? Así les enseñan en el... Sí, ¿cómo estaría estando Marte en este momento, Diego Lagomarciano? Sobre Marte se tiende una atmósfera de tensión y belicosidad. Ay, ay, ay, ay, ay. Estamos en vísperas de una batalla campal. ¡Ay, ay, ay! ¿Y eso más o menos perjudicaría, como acá. Perjudicaría al mundo terrestre? Pero por supuesto, tendría efectos colaterales directamente en la provincia de La Pampa. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y el gobernador... Perdón que me ría, a la vez. No, está bien. Discúlpeme, pero a mí los nervios me ponen así. No comprendí si era una risa o un llanto. No, fue una risa nerviosa. Pero alguna vez lo dijo un célebre referente, tanto de nosotros como de ustedes. Uh-huh. Sí, ¿quién? ¿Martin Luther King? El pedo que te tires en Mercurio repercutirá en Júpiter... y será olido en la Tierra. ¿Eso quién es? Martin sería... El tío Belcha. El tío Belcha no es el referente de ninguno de nosotros. Yo pensé que era Martin Bortirini. No. Me voy a meter... Yo siempre me alejo de esta conversación con la que no coincido. No entiendo cómo producción permite el ingreso, pero no voy a permitir que nombren a un familiar mío, tío Belcha, claro. De mi persona... Que además no creo que haya dicho eso. El tío Belcha es el tío de todos a partir de ya varios igual años. No, vos sabés que el tío... sí, el tío volvió, reasumió, ¿no? El tío Belcha. Es como un león... Yo, para mí es como un león Naroski de La Pampa. Pero, ¿quién es León Naroski? José Naroski. ¿Por qué dijo León? No lo entiendo. León, ¿quién es? León Arlanián, León Rosidner. Trotsky, debe León ser. León Trotsky, ¿no? Rosidner. Naroski, Trotsky, debe ser por no ahí sé. Que sea. Bueno, pero sí, José. Yo pensé José que era como Pepe. El ave Fénix, su tío Belcha. Es más, como, es más, el tío Belcha es más como el gato Félix que como el ave Fénix. Pero bueno, vamos a la información. Vamos a la información de último momento. El intendente de ingeniero Luigi, suspendió el armado del jardín de infantes del programa nacional. ¿Por qué no? Sí, te hice. Está bien lo que estoy diciendo. Está perfecto. El armado del jardín de infantes del programa nacional. Plan 3000 jardines de infantes. Desde la comuna denunciaron la falta de documentación que la empresa adjudicataria y el abandono del gobierno nacional. No sé, no lo entendí yo. A ver, está leyendo mal. Denunciaron la falta de documentación. Ante cabe con contra de para por dice. Pero yo te lo resumo, te lo digo. ¡No! Dice, denunciaron la falta de documentación de la empresa adjudicataria y el abandono del gobierno nacional. La redacción es perfecta. Pero está mal, está juntito ahí, ¿eh? Está medio juntito. Bueno, si de promesas incumplidas está hecha la política, te lo digo a vos, Eleonoro, te lo digo a vos, Ramira, a ver. Me lo digo a mí mismo mirándome al espejo así con este nuevo peinado que me he hecho, esta producción. Te queda bárbaro. Gracias. Rosita Luciani, la verdad que ha hecho estragos en esa. Un beso grande. Y no quiero dejar de lado a Fabián Kroll, que también ha colaborado con consejos, ¿no? Porque le dije, Fabián, vos no me tocás. Pero voy a permitir que intervengas como asesor. Entonces, Rosita... Muy lindo color. Le ha pegado con el color. Rosita... Bueno, Luciano, ¿para qué tiene que ver eso con Luigi? No. Si de promesa incumplida... ¿Qué Luigi? Luigi Pirandello. ¿Qué Luigi? No. Y dale, facha. Gracias. Voy a recibir llamados. Estamos recibiendo llamados en el 3811. Tiene la cronopio, boludo. Para que quieran... Acabo de colgar en las redes sociales mi nuevo peinado... Y bueno, soy JP Gabaza. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con las promesas incumplidas en la política? No, digo que... bueno, no sé si es tan importante, pero ya hay como un récord Guinness del macrismo de promesas incumplidas. Ah, bueno, bueno, mira, mira. El jardín de Luigi se lo pueden meter, ¿sabes dónde? Los bernistas que están gobernando esa ciudad, que se lo metan donde mejor les quepa. Porque ya sí hoy... Sí se puede. Oh, claro, sí se puede, pero hoy el gobierno nacional salió a decir que al final que no, no va a ser esto de los 3.000 jardines, no va a ser posible. Qué no han hecho uno, me parece. Tima. No terminaron uno. Y bueno, Macri vio lo que pasa que... jardines que además, digamos, LOL, son como contenedores. Claro, bueno, por eso. Macri vio luz y entró. Vio luz en Ingeniero Luigi y entró, ¿no? Sí, claro. Bueno, igual a mí me parece... No hay docentes, creo que no hay docentes para los 3.000 jardines. Un montón de otra gente que entonces paran. Entonces paran, te paran todo. No, la gente que no... Los docentes. Es el monorriel. ¿Qué mierda está hablando? Igual... No sé, está ahí. Estamos muy boleados, ¿viste, Tom? En fin, continúe alguien. Soy yo. ¿Sos vos? Ahí está, ahí continúa el presidente. Digo, Macri vio a Luigi y entró, pero me parece que el que más entró fue el intendente de Luigi, ¿no? El intendente de Luigi, el gobernador, todos los que estuvieron en esa fantochada, salvo los de la universidad que no dejaron llegar en el colectivo porque les pidieron documentos, no dejaban. Todos los otros fueron, aplaudieron, se abrazaron, se sonrieron, se dieron la monedita, el cuchillito, y Berna, y venga, abrazo para acá y abrazo para allá, porque sabemos que son todo parte de la misma rufla. No, dejemos de joder con todo esto, que ahora en elecciones nos damos cuenta. Bueno, tampoco es para hacer tanto escombro, ¿eh? El mismo día que Macri vino a Luigi a decir que te pongo el jardín, nosotros te podíamos decir, sentados desde esta misma mesa, que ese jardín no lo iban a construir nunca. ¿Cómo? Si David Sevich fue como robarle un caramelo a un pibe, Zanoli. Zanoli, a vos te digo, y ahora me tienes que arreglar, levantar la voz. ¿Cuándo se mamó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estuvo bebiendo. Un par de cositas. Sí. Disculpe. Franco Aibar no me va a dejar mentir. ¿Qué pasó? Franco Aibar. ¿Qué está pasando al conductor? Sáquelón del aire, sáquelón. Esto ya se terminó. ¿Pero por qué se mamó de golpe? No, tomó algo que tenía ahí. Te diría que está duro más que mamá. No puede mover los dientes. Dame ese vaso de agua. Está mal esta, está cortada. Está muy cortada esta. Cortámelo. Qué raro que lo corte con alcohol. Igual te digo, tampoco es para hacer tanto escombro, ¿eh? Tampoco es para hacer tanto... Es verdad, en ese sentido me da la sensación de que se está exagerando mucho. ¿Qué está pasando? Yo no puedo creer. ¿Eso es una pastilla? ¿Eso no puede ser? ¿Eso es algún estupefaciente? No, eso es algo en el bolillo del ojo. Lo estoy probando. Tomá, ¿querés una? A ver. Con esta misma te la recomiendo. Sí, yo te dije, a ver. Te la recomiendo con esta misma pastilla. Qué barbaridad. Mira, el domingo a mí esto no la me está tirás, haciendo nada. Esto prende fuego el asado. Con esta misma pastilla es genial. No, es la base que encontraron en Relicó. ¿Qué es esto? Un invento genial. ¡Qué estúpida! Pero ahora tomate otra después. Chicos, queda después tomate otra. Queda con mi mamá. El asunto es que el jardincito no va a poder ser. Los niños ricos que tienen tristeza. Los niños ricos tienen tristeza. También a veces. Pesar. Porque el niño pobre ya tiene pobreza. ¿Para qué va a tener tristeza? Con es verdad. La pobreza alcanza. El pobre sobra. Siempre está de buen humor. Pobre luisianos. Entonces no van a poder ir al jardincito. Porque... Mauricito finalmente no lo va, qué sé yo, le pusieron un freno ahí, no le manda la plata. Qué terrible para la gente, para los ingenierenses. No, sí, igual justamente lo que no están esas haciendo... almitas de los niños, las ¿no? almitas inocentes de esas palomitas no blancas, pero palomitas celestes y rosas que, verdes a veces, que estaban ahí ese mismo día sentaditos y sentaditas participando en ese mayo de 2016, como si fuera una fecha patria directamente, escuchando, iba a decir las palabras, pero voy a decir, escuchando el balbuceo del presidente, que no sabía qué quería decir. No sabe leer. Y se había tomado, ¿qué? La pastillita. No se toma ninguna pastillita, nuestro querido presidente. Ah, bueno. Un sueño que no pudo ser. Qué sé yo, tampoco... tanto quilombo. No, digo, decíamos tampoco es para hacer tanto escombro, pero es ciertamente lo que no se va a hacer en Luigi es escombro, ¿no? Porque el jardín no tiene ni un solo ladrillo, ni una gota de cemento. Vinieron, ni una... vino el tercer grado de la escuela. Ni una mano de albañil, no, escombros no va a haber, ¿no? No, no, ni escombro, ni cemento, ni la gotita pega, nada, nada, no les pega. Los albañiles que no vienen albañiles. Porque no, no, vienen armadores de rasti. Claro, esta obra pública es tan buena que la hacen sin que sea necesario un albañil. No, no hay obreros. No, vinieron dos... Lo tiran de arriba, lo tiran, no sé si de Marte, y tiran la obra. ¿De Marte? Cae no. parada. Mira, ¿sí? Juan Pablo, son construcciones del futuro. Sí. ¿No? La Pampa, porque viven en el medioevo todavía. Pero los jardines del macrismo son esos prefabricados. ¿De qué futuro eso... estamos hablando? Yo digo. ¿Cómo que no? Me decís que son construcciones del futuro. Son casi virtuales. Futuro hecho mierda. Son casi virtuales. Es una construcción metálica que va revestida en Durlock. Ah. Bueno, agradezcamos que no nos mandó dos o tres containers como quería hacer en Buenos Aires, ¿no? Son como armar los containers. Son mejores los containers que estas porquerías que están poniendo. Pero bueno, son pavadas que solo ven los adultos. Los chicos, los niños, las niñitas, las blancas palomitas que a veces pueden ser celestitas y rositas y amarillas y verdes. Aprecian cualquier porquería que uno le da. Es verdad, un chico juega en una caja, no se va a andar... Un pibe no se da cuenta. Dando dónde cuenta, está. ¿No? Si tiene, un pibe no tiene calor, un pibe no tiene frío. Es verdad. Un pibe no, es verdad. No sabe... Eso son cosas de los adultos. Lo amontonás. Los adultos no están sabe. Perdidos. ¿Quiénes te dicen, no, tengo 40 pibes en la misma aula? Un adulto. Una docente gremializada, sindicalizada. El niño no se da cuenta que tiene otros 39 al lado. Es lo mismo que esté con 3 o con 60. Exacto. Mucho mejor si está con 60 porque puede aprender mucho más temprano. ¿De la diversidad? Cosas imprescindibles para la vida como el hacinamiento, la orgía y otro tipo de menesteres. Así que los grandes que se dejen de joder. A veces hay que dejar de escucharlos. Hay que dejar ¿qué de es esto? Oye, a ver, espera. ¿Qué? Ay. Igual a mí... Más que los chicos, mirá. Estamos ofreciendo estas pastillas mágicas. Pero qué raro que está el para estudio quienes... hoy, ¿eh? ¿De dónde lo sacan? Igual, fíjate. Quienes quieren sentirse bien. Juan Pablo, querido, que me parece que los que no se están dando cuenta son los adultos, ¿eh? Ahí llega la maestra jardinera. Vamos con Yuya, vamos todos. Vamos, vamos. Ahí. Sí, la ubicamos sí. En el rincón del container. Está grande, Yuya. Fíjense, sí, está grande, pero mirá qué poquita ropa trajo igual, ¿eh? Uy, uy, uy. Está grande, Yuya. Ahí está, empieza la clase. ¡Va! ¿Y esto lo bailaría Mati? ¡Es la hora de bailar! ¡Sí, pero vamos! Con toda destreza, lo veo saltando ahí con las manitos. ¡Vamos, ingenierenses, vamos! Creo que tenemos una movilera. La tenemos a Fabricia Cola. Sí, Juan Pablo. ¡Qué espectacular! Contanos qué lindo. Mira, acá estoy, exactamente, me vestí como Yuya porque los niños vinieron a la inauguración de este jardín, que bueno, son solamente los fierros, Juan Pablo, una cosa rarísima. Y bueno, acá estoy con las botas blancas, las dos colitas, ¿se la pusieron la pollerita ahí? De cuero blanca. Fabricia, ¿me escuchás? Me pagaron para hacer de Yuya, porque como en la radio casi no... Qué bueno, qué lindo. No, estás vos a cargo de la... Animación. De la animación, genial. Exactamente. Espectacular. Bueno, ¿qué le vas a enseñar a los chicos? Un pasito para el frente y un pasito para atrás. ¿Un facito? Estoy escuchando un facito. Juan Pablo, no, tampoco me voy a esmerar tanto. Son chicos de 4 o 5 años. No exigen tanto... Bien, pero metafóricamente la canción, ¿qué quiere decir? ¿Por qué un pasito para el frente, un pasito para atrás? ¿A qué se refiere? ¿Qué está aludiendo? ¿Qué significa? ¿Sobre quién te vas a sentar? ¿Sobre quién me voy? No me voy a sentar sobre nadie, Juan Pablo. Voy a estar parado, un pasito para el frente, un pasito para atrás. No, la verdad que no soy Humberto Eco para andar analizando las canciones de Yuya. Ah, bueno, yo creí que esto ya lo tenían mamado ahí. Si me dejás, tengo que empezar con la presentación de estos cuatro caños. Empiecen entonces. Que les vaya muy bien, ¿eh? Éxitos. Le decimos cortó. A nuestra cortó. Fabricia Cola. Y sí, Cola. Corta siempre, si no tiene dinero, no le pagan nada, no tiene teléfono. Pobre, está haciendo lo que puede también. Qué bueno, creo que tenía un handy. Sí, igual confiemos más, yo insisto, confiemos más en el niño, confiemos más en la niña. Y confiemos... En Yuya. En Yuya, sí. Me parece el Bambino Veira. Hay una tendencia sexual en todo este... En aquellas personas que tienen más onda con el niño y la niña que pueden entender lo que están requiriendo, ¿no? Uh-huh. Porque el adulto... Vos fijate este montón de boludos. ¿Qué montón de boludos? Un montón de boludos adultos ya, comerciantes santarroseños. No, así, no. ¿Son boludos o comerciantes? Les está yendo no como el culo, no como el ojete. Les está yendo como el orto mismo. Pero igual el 87%, leo un diario textual, te dice que está de acuerdo con las políticas nacionales con las cuales les está yendo no como el culo, no como los gente, sino como el orto. Son geniales los tipos. Es decir, una manga, no son comerciantes santarroseños, son sodomistas, la puta madre. Yo los entiendo, porque digo, todo, si hablamos de políticas nacionales, no vamos a hablar nada más del dinero. Eso es algo que quiere el materialismo como vos, digamos, tú. Esto no, esta gente, todo sea porque caguen a palos a los negros y le dejen de dar nuestra plata a las negras y a sus negritos. Me parece que esa es la patria que estamos construyendo. Están pensando en nuestros comerciantes están construyendo esta patria. No, una patria en donde nos caguemos de infelices y de hambre, pero maten y hagan pedazos a los negros, además, a las negras y a sus negritos. Con razón leí que los mismos comerciantes decían que... el gobierno tendría que reafirmar lo que está haciendo. Por supuesto, comprar palos más duros. Sí, claro. Porque tengo muchos amigos comerciantes que me dicen, estoy cansado de que me compren los productos negros de mierda. Quiero que empiecen a comprarme gente rubia, gente linda, gente como uno. Por eso, lo que está haciendo el gobierno es que la gente de bien, la gente rubia y la gente como nosotros empiece a comprar en los comercios. ¿Nosotros qué seríamos? Nosotros los que estamos acá. Yo, vos, tú, no ellos, nosotros, ni... nosotros, ellos. Pero Leonor, no puedo pagar la luz, Leonor. Nosotros rubios no somos. De alma. Es una forma de decir, Juan Pablo. Pero qué forma. Hay negros que no son negros, por favor. Lo tengo que explicar. ¿Te das cuenta? Sin sol ni ton lo digo. Por eso no sos comerciante. Bueno, este ha sido el flash informativo en la Kermés de los Sábados. Soy JP Gabaza. Y quienes no me conocen, por suerte me van conociendo. Van entendiendo cuál es el espíritu de esta persona, de este individuo que pretende llevarte la información a los pies de tu cama. Meterse con esa información por debajo de tu puerta. Acercarse con esa información a la barrita de la cocina donde cortás la cebolla y el tomatito. Llegar con esa información a lo más profundo, a lo más hondo, ahí cuando estás con el culo contra el calefactor o abriendo la heladera. Eso pretendemos, eso pretendo yo, que soy JP Gabaza, ser. Meterte la información en tu vida doméstica, en lo más íntimo. Todos somos gente grande y gente mayor. En el día a día, desde la almohada y hasta el lavamanos, cuando quieras tener la información, la vas a tener. Te la vamos a dar. Sin duda. Me acompañaron en este espacio, además de todo esto, el locutor oficial, Leonardo Gómez Castrillo. Gracias, Juan Pablo Gavanza. Y gracias a Soja Vestir, que vamos a tener varias promociones durante este año. ¿Qué es eso? Soja Vestir. ¿Podemos adelantar algo? Sí, tenemos... No sabía que de la soja se sacaba de tela. El gallego de la Pensé soja. Pensé que de la marihuana, pero no de la soja. No, estamos de acuerdo con la marihuana, pero sí con la soja. Es una idea que nació en Córdoba, la trajo José Manuel de la Soja. Sí. Y zapatos. Desemboca en la Pampa porque Martín Bortiri, que anda recorriendo una provincia a la otra, para ir a visitar a la hija que está estudiando, nos trae... ¿Qué tiene que...? ¿Cómo sabe esas cosas? Y bueno, usted le sigue la vida, está haciendo una biografía de Martín Bortiri. No, porque con Martín podemos emprender como seres humanos, sobre todo. Como seres humanos. Y está bien, es lo que somos. Es lo que somos y lo que, aunque no querramos, vamos a hacer. Así que no nos olvidemos nunca. Yo se lo dije la otra vez al tío Belcha. Tío, pero... no olvidemos nunca que primero que nada, ¿qué somos? Y humanos. Me dijo juez, no, seres humanos. Ah. Claro, porque muchas veces... se confunde. Se olvida, está bien. Gracias, Juan Pablo, no por tiene nada recordar. Que ver. También me acompañó en este espacio Ramira Rodríguez Carámbulo. Muchas gracias, Juan Pablo, y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Probaste la pastillita? No, ni la voy a probar. Está muy buena. No. Probá. Está buena. Me gusta ser consciente y eso no. Es un vuelo. ¿Tiene prospecto? Tomala. Es un vuelo. Tomala. Es un vuelo. Si no tiene prospecto, yo solamente drogas para tener. Te las venden en el supermercado como para prender el fuego. Vos compras. Dame 10 para prender el fuego. ¿Cómo para prender? Es una bola química. No se dan cuenta el químico que tiene. La tirás y me afro. Se toma. ¿Se puede hacer un té? ¿Me la hago en té? No, el tío te mata. El tío te mata. Me la plebata. Kermés de los sábados en radiokermés.com.